Saludos y bienvenidos al episodio 145 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado en esta semana con la compañía de Michael Negrón y Alex Nation. Chicos, ¿cómo están? Todo bien. Saludos, gente. Lleno. Yeah. Saludos. ¿Cómo están? Estoy bajando las alteras de pizza. Ah, eso está buena. Allá Billy le dio una espinilla en el corazón. Espérate, pizza en algún lado en el mundo. Chicos, ¿cómo ha estado el clima en Puerto Rico? Que me enteré que estaba lloviendo fuerte para allá. Eso fue una lluvicita ahí boba. O sea, cuando diga llover de verdad. Un aguaje de tormenta. Sí, no. Fue una leve onda tropical que estuvo pasando el jueves. Nada, dejó un poco de lluvia y refrescó un poco, pero ya hoy, papi, ya se estaba. Prendieron el microondas otra vez, llegó el polvo de Sahara, el polvo de Sahara y se echabó todo. Subieron las temperaturas otra vez y ya estamos otra vez asándonos. Sí. Por lo menos yo voy a ser más optimista que Alex. Por lo menos tuvimos un día que la temperatura bajó 70 y pico grados. Sí, ¡woo! Eso fue un win. Un día en verano. Wow, o sea, en Puerto Rico 70 y pico durante el día, en verdad es remarkable. Sí, no, estuvo bueno. Para sí. Nosotros acá nos hemos estado basando de que hasta lleva como 2 semanas corridas que las temperaturas están sobre los 95 grados. Ven acá, pero usted le está pasando un heat wave por su área. Sí, en verdad que sí, porque acá en Minnesota usualmente temperaturas sobre los 95 eran si acaso 2 semanas durante lo que se conoce como el verano de aquí. Pero llevamos 2 semanas y todavía no hemos llegado a ese punto. Y calores, pero que terrible, de 105, 108, warnings por todos lados. Las brigadas que trabajan afuera no están trabajando. Wow. Bueno, se están derritiendo los iglús allá en Minnesota. Un debacle. los lobos se están suicidando, me lo ponen con el coat. Bueno, vamos a comenzar el show. En este episodio de YSP, Namco Bandai presenta Ni no Kuni Wizards Edition. Tenemos detalles de Assassin's Creed 3 Limited Edition. ¡Oh, my God! Sony comprará a Gaikai por 380 millones. ¡Salud! Yeah. Rumor, nuevo modelo de PS3 en progreso. ¡Oh! Seth Killian se une a Sony Santa Monica. Battlefield 3. Mejorará la creación de partidas privadas. Yeah, finally. Le hace falta. Adelantan la fecha de salida para Transformers Fall of Cybertron. Mapa Nuketown para los que preordenen Call of Duty Black Ops 2. Yeah. Tercer episodio de The Walking Dead llegará a mediados de agosto. Actualización 1.8 para PlayStation Vita añadirá compatibilidad para juegos de PS1. También tenemos la actualización 4.21 para el PlayStation 3. ¿Qué es lo que estás esperando? Yeah. No, todavía. Con fecha de salida, PlayStation All-Stars Battle Royale. HD Collection 3D Edition. Remix Edition. Activision anuncia first person shooter basado en la serie de The Walking Dead. Campeones. También tenemos los próximos lanzamientos. Yeah. Y la actualización de la PlayStation Store. Ya, yeah, todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Yeah. Esta semana Namco Bandai presentó lo que se conoce como Ni no Kuni Wizards Edition. Esta versión incluye, pues, el juego, claro está, una copia del Wizards Companion, un muñeco de Drippy, que es el muñequito con la linterna en la nariz, y contenido para descargar. El precio de esta edición será $99.99, o sea, $100, y estará disponible exclusivamente en la tienda online de Namco. Este juego está programado para salir el 22 de enero del 2013. Este juego es un juego japonés, ya en Japón salió hace muchísimo tiempo. Está por ahí, soy un trolazo jugándolo, que lo compró vía Play Asia, creo que fue que me dijo. Uh-huh. Lo compró en alrededor de $70 y ha estado jugándolo. No sé cómo está haciendo con el japonés, yo presumo que debe quizás estar siguiendo una guía online que le traduce. Porque de lo contrario yo no creo que le hable japonés. Y pues por lo menos dice que el juego está muy muy bueno. Así que para los que estén interesados en el juego, por $99.99, en tres fáciles pagos de 33.33, pueden comprar esta colección que se ve de lo más chula. Fíjate, él ha puesto screenshots, ¿verdad? Del juego en nuestra página de comunidad de Facebook. Y fíjate, el juego se ve de lo más interesante, o sea, se ve bien colorido. Se ve bien lindo el juego. Sí, se ve bien chulo, sí. Y se ve como que una buena historia detrás de este nombre raro. No sé, no soy muy amante de este género, pero me inclinaría, claro, no a comprar este Collectors, porque esa fecha, uh-huh, pues, tú sabes, tengo mis ojos en otros Collectors. Pero, no sé, me llama la atención este jueguito de Ni no Kuni. Yo lo jugaría, exacto. Como tú, yo no pagaría $100 porque yo no lo he jugado, no me puedo considerar fan de la serie. Y tampoco el muñequito no me interesa tenerlo. A mí me gustan más las estatuas y cositas así. Yeah. Bueno, puedes cogerlo, dárselo de mascota a tu gata. A que Lola juegue. Sí. Yo opino que este juego no va a tener tanto éxito acá como en Japón, obviamente porque es un juego japonés, es animación japonesa, pero los que estén interesados yo diría que lo compren rápido porque quizás pues acá no traigan tantas copias, uh-huh, y puede que esté limitado, o sea que conseguirlo sea difícil, yeah, después. Yo creo que este juego va a bajar rápido. Yo creo que va a bajar rápido de precio. Yo creo que como a los 2 meses de haberse, yo creo que ya se va a conseguir como en 40 pesos. Fácil. Bueno, eso también depende de cuántas copias tenga la tienda quedadas. Quizás se van muchas ventas por pre-order y no traen tanto en stock. So, quizás en vez de verlo súper barato, quizás no baje tan pronto porque traen las que hagan en preventa una que otra y después va a ser bien difícil conseguirlo. Exacto. Imagínate, exacto, que el Collector's Edition va a estar online solamente en la página de Namco. Bueno, eso sí tiene razón, fíjate, y este juego al paso que va, como usted dice, que si no mandan muchas copias para acá, lo que se puede convertir en un cult classic, o sea que salga y después para conseguirlo sea una chavienda y hasta tengas que pagar más de lo que originalmente cuesta, porque como dije, un cult classic, esos juegos son bien raros, bien difíciles de conseguir, y pues hay gente que paga lo que sea por conseguirlo, y es que se aprovechan los vendedores. Ya, yo lo veo más con esos ojos. Bueno, ya que estamos hablando, ¿verdad?, de Collector's Edition, pues Ubisoft anunció, ¿verdad?, ya dio los detalles de su próximo, ¿verdad?, Limited Edition para Assassin's Creed 3. Así dijimos todo. Esta versión, ¿verdad?, además de incluir el juego, nos va a traer una bandera 28x48, o sea que esto es grande. Inspirada en la era colonial de los Estados Unidos con el logo de Assassin's Creed. Gente, perfecto para la temporada de elecciones en Puerto Rico. ¡Woo! Vote por Connor. Cuando pasen los candidatos por la organización, uno saca esa bandera y se quedan mirando. ¿Ah? ¿Qué partido es ese? No, la bandera, ¿verdad? Por si aún no la han visto, es la típica bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Con los stripes rojos, excepto que en el cuadro azul, donde por lo general usted ve las estrellas de los 50 estados, es el logo, ¿verdad? La A de Assassin's Creed, esa que ya todos conocemos, rodeada por las primeras colonias que se situaron acá en los Estados Unidos. Que eran Alex, ¿cuántas eran? ¿Cuántas colonias eran? Ay, me colgué también. No las conté en la bandera. No. Yo era malo en estudios sociales. ¿Really? Está bien, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí. Bueno, pues antes que se acabe el programa, ustedes me dicen, no estés contando las estrellas, Michael. Bueno, es que ya lo sabemos, la respuesta, ya nosotros sabemos la respuesta. Ah, perdona, me quedé atrás. Anyway, pues va a traer esta bandera, ¿verdad? Para que la cuelguen ahí en su área de juego, o como dijo los muchachos, pues la saca con un palo el día de las elecciones aquí en Puerto Rico. También va a traer, que esto es lo que a Juan lo tiene ahí, ya tú sabes, activado, una estatua del personaje principal, Connor, que va a medir 9.44 pulgadas, o sea que está bastante grandecita, y de verdad que la estatua se ve súper bien. La misma incluye también dentro de la ¿verdad?, de la figura, viene con una bandera. A la parte de atrás está Connor como que dando un paso encima como de una montaña de piedra más o menos, con la hacha en la mano y qué sé yo, con todo el uniforme de la Assassin, ¿verdad? Para esa época. Se ve brutal, yo la quiero. También va a traer un broche para su correa, ¿verdad? Un belt buckle, ¿verdad? Para que los entiendan así mejor. El broche va a traer, pues, viene con la insignia, ¿verdad? De Assassin's Creed. Esta versión es exclusiva para Norte y Latinoamérica y va a estar a un precio de $119.99, o sea, $120. Todavía no se da detalle, ¿verdad? Quiénes son los comercios que la van a tener en el disponible, pero podemos especular que obviamente pues será Amazon y GameStop, ¿verdad? Que son los que casi siempre... Ya, Amazon, GameStop y me imagino que Best Buy también, sí, que son los que usualmente así las que cargan. Así que nuestros oyentes de Europa que nos escuchan, pues lamentablemente esta versión no va a estar disponible. Pero allá. Ellos por allá tienen una, creo, Freedom Edition es que se llama, sí, o algo, pero, así. Exacto, por esa no trajo figuras ni nada. Esa lo que trajo fue un montón de sí, no. Esa lo que trajo fue un montón de DLC, misiones adicionales. Bueno, un montón de cosas que pues, parece que en el mercado de allá, pues esas son las cosas que a la gente le gusta. Así que pues nada, ya no, sabes. Es que Alex, es que en el mercado allá no le van a poner una bandera con las 13 colonias. Gracias por la respuesta, Eso no lo van a incluir. Esa, por lo menos en London no van a vender esa. No, definitivamente que no. La pueden coger para limpiarse el... censurado. Yeah. Así que ya saben, gente, ya yo estoy aquí, a medida que estamos grabando estoy preordenando, gracias. Ya, yo estoy tentado, mano. Moche se apuntó. Digo que este es el GOTY y ya se apuntó para preordenar esta versión del juego. Hubiera sido perfecto $100. En $100 yo no lo pensaba tanto. Sí, pero 120 sí. Es como... Oh, 100 pesos era un sweet spot brutal. Yeah. No, sí. Yeah, puede ser que espere. Puede ser que no me tire para allá. Dale chance. Sí. Mira lo que pasó con el de esto de Killzone 3. Sí, ya Killzone 3 yo lo compré. Después de los descuentos y todo, me salió el Collector's Edition en $10. Gracias, y estaba bye. Como estaba como en 30. Y el de Infamous 2 lo compré en la parada en 50 o 60 que tiraron el Collectors. Ya, yeah, uno de los mejores Collectors que hay. Oh, ya, yeah. Yo puedo decir que yo uso todos los días mi Collectors de Infamous 2. Ya. Yeah. Yo, pues, puede ser. Estoy como Juan, 100 está mejor. A mí, si pasa 80, pues. A mí también un factor que me quita un poquito de las ganas es, yo sé que si yo espero a Black Friday puedo comprar el juego en $40, porque diantre, típicamente sí. Los juegos de Ubisoft y muchos de EA durante Black Friday los ponen a precio regular en $40. El año pasado diantre, yo compré un Assassin's Creed y no era para mí. Yo compré el que yo tengo ahora, la versión de Revelations, y yo la compré en $40. Claro, fue un error, pero me sale en 40. Ya, que... sabrás que vi Revelations en Target en $20, pensé en comprarlo. Pero yo no tengo Brotherhood, so... ¿Y qué tiene? Dejé. Lo dejé. Ok. Pero Brotherhood se consigue barato todavía. Eso, es que no he chequeado, fue que fui a Target y me tropecé con él. Pero Brotherhood no estaba en especial. Ya, entré. Ya caerás. Bueno, vamos a la próxima noticia, que ya era noticia de E3, se esperaba uno de los rumores grandes, que Sony comprara a Gaikai, y pues ahora sí se da, parece que estas cosas toman tiempo, esto no es de la noche a la mañana, pues las negociaciones toman tiempo, y ahora sí se confirmó que Sony comprará a Gaikai por $380 millones. Las implicaciones de esto es que Sony estará implementando un servicio de cloud gaming en sus consolas, y en sus otros productos como los televisores Bravia. O sea que dentro del televisor, como están viniendo ahora los Smart TV con Netflix, Hulu y todo esto, pues también van a incluir el servicio de Cloud Gaming, que todavía no tiene nombre. Y tampoco hay detalles de lo que se va a incluir, qué juegos va a haber, nada de esto. Todo esto está en pañales, acabado de salir esta semana. Se puede decir que esta es la noticia más grande de esta semana, porque las implicaciones que puede tener esto para PlayStation como tal son grandes. Para Sony como tal, ya ustedes saben que pues ahora Sony, la estrategia es unificando todas las divisiones de la compañía para que se vea más, la estrategia sea centralizada y poder llevar, integrar todos sus productos y que y no perder dinero, como están sangrando tanto dinero que Howard Stringer se tuvo que ir y pusieron a Kasarai. Así que pues, esto, para mí, esto es grande, grandísimo. Uh-huh. Sí, esto, si uno se pone a irse un poquito del lado sci-fi, podría ser algo grandísimo, como tú mencionas. Yo una vez había mencionado que para la próxima generación no me sorprendería dos versiones de la misma consola, una digital only y otra que leyera formato físico, pero podría darse el caso que sea una que lea formato físico y la otra que sea digital solamente por cloud. Si tú tienes todo el procesamiento en el cloud, no necesitas una consola tan poderosa. Y digamos que el PlayStation pueda hacer esa conexión, bien, tú podrías tener un PlayStation 4, desde tu PlayStation 3. Aquí nada, hablando ñoña. El problema no es tanto la consola, porque yo creo que hasta el PlayStation 3 podría manejar ese servicio, Sí. pero es que la infraestructura de internet que todavía no está tan fuerte Esa es la en cosa. Estados Unidos, que pues no va a tener así ese auge tan grande todavía. O sea, esto es para el futuro por la infraestructura en Estados Unidos como está, que no está tan fuerte. Acá en Puerto Rico está bastante fuerte porque como es una isla pequeña, pues se ha ido fortaleciendo, pero aún así yo lo que tengo, ¿cuánto es? 5 megas solamente de velocidad. Eso es como venderle Ferrari a la gente que viven en áreas con montañosas y con un montón de curvas. Sí, está demasiado todavía. Bueno, pasando por aquí a la siguiente noticia, es que hay un rumor de que hay un modelo nuevo de PlayStation 3 en progreso. El rumor surge porque tomaron una imagen de delegadamente unos documentos que sometió Sony a la FCC, los cuales presentan una forma diferente para la consola. No se sabe qué hay dentro del documento como tal. Se desconoce si este cambio es pues un cambio en el tamaño o como han hecho en el pasado, como hicieron con el PlayStation 1 y el PlayStation 2, que tuvieron unas versiones muchísimo más pequeñas, o quizás simplemente un cambio estético. Ustedes saben cómo son las cosas en el internet, ven algo y rápido empiezan a darle cuerda. Pero se comenta fuertemente Oh. que como por ahí viene Gamescom, que Sony quizás introduzca el nuevo modelo ahí. Yo digo que puede ser cierto esto. La versión de Slim no redujo tanto el tamaño, simplemente ellos le quitaron algunas cositas, cambiaron el material, el plástico o la envoltura del PlayStation para hacerlo un poco más eficiente en cuanto a la transferencia de calor. Pero como tal, una versión más pequeña, más compacta, no se ha visto. Y yo creo que es de esperarse. Sí. Y esperarse junto con un price Ya, cut. más pequeño, Eso más leí fácil por ahí. el shipping, menos costo. Así que yo digo que sí. Gamescom, ahora mismo no me acuerdo cuándo es Gamescom, pero yo es después del San Diego Comic Con. Todavía Yo creo que falta. eso es, no es en agosto, si no me equivoco. Puede ser. Okay. Sí, es agosto porque en septiembre es el Tokyo Game Show. Ah, pues ahí está. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, tenemos que Seth Killian, ¿verdad? Como mencionamos, se une a Sony Santa Monica Studios. Es Seth Killian, que era el antiguo director de mercadeo online para Capcom, estará trabajando ahora con Sony Santa Monica Studios como principal diseñador de juegos y estará trabajando en Sony All Stars Battle Royale y en otros juegos. Él también estará trabajando con otros estudios tales como Funbit Interactive, Quizzy Games, That Game Company, Giant Sparrow y All Star Super Bot Entertainment. Entre las cosas que Seth va a estar haciendo, ¿verdad? Con su nueva, ¿verdad? En su nuevo trabajo, él va a estar llevando el juego de All Stars este año a EVO. Ya saben que EVO es el torneo este de juegos de pelea. Que por Y cierto, él es uno de los cofundadores de ahora, EVO. exacto, él es exactamente de esa liga que es bien popular en la internet. Pues Eso empieza hoy, eso es hoy. sí, eso empieza ya este weekend. Nosotros grabando, yo creo que se arrancó. Sí, yo creo que Joystick o IGN o IGN van a tener programación, van a estar transmitiendo. Eso es around the clock, porque eso dura un montón. Y Sony, ¿verdad? PlayStation, va a estar haciendo su primera aparición oficial en ese torneo. Así que para los fanáticos de pelea y que siguen, ¿verdad? El trabajo de este señor, pues ya saben que ahora va a estar del lado de Sony. Y pues vamos a ver si le hace unos tweets y unas cositas, unas mejoras al jueguito de Sony All Star Battle Royale. Él está bien emocionado, bien contento con esta oportunidad, Así que vamos a ver qué puede hacer el hombre ahí, ¿verdad? Con este juego, que ya hay mucha gente en la comunidad pues que le ha dado next al juego. Hay otros que sí están locos porque llegue, porque les gusta este género. Así que vamos a ver qué pasa. Al igual que con las otras compañías que les va a estar trabajando. Me interesa mucho ver qué él haría, como por ejemplo con una compañía como Dark Game Company, que sabemos que ellos han tirado buenos productos. ¿Qué le estará brindándole a ellos ahí? Todo, ¿verdad? Todo esperar a ver qué pasa. Pero ya saben que este hombre ahora está a bordo del otro lado. Muy buenas noticias. Bueno, ahora vamos para Battlefield 3, mi first person shooter favorito. ¡Madre leña! Battlefield, ¿verdad? Se está poniendo demasiado bueno con el Battlefield Premium, los nuevos mapas de Close Quarters. ¡Elite! Y también los que vienen ahora de Armored Warfare, ¿verdad? ¿Qué se llama? Pues, ellos van a implementar ahora en los servidores pagados la habilidad de poder modificar el día, la hora, los jugadores, los mapas y los modos que se van a jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder programar torneos con los jugadores que van a poder entrar a tu server para poder jugar las partidas que ya tienes programadas. Planificar torneos de Battlefield va a ser ahora mucho más fácil. Welcome to 2005. Yeah. Después de casi un año. O sea que, pero espérate, ni en Modern Warfare se puede hacer esto, porque tú planificas un torneo y siempre hay un huele de tranca que es amigo de uno de los que está participando, ve un espacio vacío y ¡boom! Aparece en el server jugando. Hay que estarlo botando. Acá no, acá vas a poder decir, estos son los que van a jugar. Estos son los equipos, estos son los que van a jugar, más nadie puede entrar. Ya, pero yo creo que ahora eso en Modern Warfare tiene que ser por invitación, no importa que esté en tu friend list. Si la partida es privada, tiene que ser invitado. Ese no era el caso, por lo menos en Modern Warfare 2, cuando corrimos el torneo, era un pain porque la gente se metía porque estaban en tu friend list. Pero yo creo que ahora no pasa así. No, pero por lo menos Battlefield está, ¿cómo se dice? Después de tanto tiempo están ahora como que contratándole cariño y atención al juego. No, en verdad, eso ahora está cool que hayan hecho eso, en verdad que me gusta. Sí. No, el feature todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que sea pronto, antes de que salga el próximo DLC, que es de los tanques, que sale en septiembre. O sea que yo me imagino que en agosto saldrá. No, Michael, yo digo así, pero te estamos corriendo a la máquina, pero yo estaba leyendo y de verdad que sí, que suena bien todas las mejoras que le hicieron al juego. O sea, yo, pues, tú sabes que nosotros lo tenemos y hemos entrado y a veces un poco caótico, a veces un poco, en cierto modo, un poco desorganizado. Si el squad, pues, no sigue instrucciones, pues tiende a ponerse un poco alocado la partida. Pero si tú estás en un squad, como dice Michael, un squad que juega para el equipo, sigue instrucciones y entiende la temática de lo que tiene que hacer para que gane, pues las partidas se tornan divertidas. O sea, honestamente hablando, se tornan divertidas. Ahora, si usted está en un squad que no hace nada de lo que yo dije ahora mismo, va a decir, ya lo que porquería, esto es un revolú, no me gusta ir para Modern Warfare 3. Porque después, yo digo así molestando, pero es la verdad. O sea, tiene sus cosas buenas. Sí, bueno. Sí. No, te voy a decir algo, Alex. Ahora con Close Quarters, que no tienes que hacer premium porque ya ha salido para que lo puedas comprar individual, pero la mayoría de las personas pues que lo compraron fueron premium para tenerlo 2 semanas antes. Ahora se está viendo en esos mapas un nivel de juego más avanzado, porque se entiende que el que compra premium es que es Battlefield fan, o sea, sabe jugar Battlefield. Y lo he notado en los mapas nuevos, que son Close Quarters, es básicamente Call of Duty. Call of Duty maps son de infantería, no hay vehículos, son mapas más pequeños. Así que el que juega Call of Duty juega estos mapas y ya está más familiarizado con ese estilo de la transición, es más fluida. Pero que he visto que los jugadores que están aquí son de nivel bien alto, o sea, son gente que sabe lo que tienen que hacer. Y de verdad que se están dando unas partidas bien buenas, especialmente estos servers privados que los ponen de 500 kills. El otro día estuve casi hora con Jobert. Sí, no, que íbamos a jugar. ¿Cuál es que íbamos a jugar que fue un fracaso? Gotham City Imposters. Ah, sí. Llegó un poquito tarde, pero anime, no se pudo jugar. Ahí estuvimos casi una hora batallando Team Deathmatch con Jobert. Y de verdad que la pasamos bien chévere jugando en esos mapas, porque como son pequeños, pues la acción fluye. Battlefield 3, ¡woo! Yeah. A mí me quita las ganas de jugar más de uno Battlefield, como duran tanto esas partidas. Yo termino y ya como son los servers. Yo... Son esos servers nuevos, porque es que como son privados, tú le puedes poner todos los tickets que tú quieras y pues la gente puede aprovechar para que mientras más larga la partida, más puntos saca, especialmente esta semana que hay Double XP. Yo saqué en esa partida, saqué casi 40.000 puntos. De verdad que sí, casi un cuarto de nivel de subir en una sola partida. O sea, que tú veas. Yeah. So, yo juego uno y después dije, no me voy a tirar otro más, no voy a estar aquí 40 minutos, me voy. Por lo menos hasta 100 kills es una cantidad razonable, pero 500, yeah. Wow. Yo después dije 200 está bien, porque lo normal son, creo que son 50 estos tinted match, uh-huh. Pero y se van rápido cuando son 50, pero y esos 500, wow, no se acababa, ya verdad que cansa. Bueno, vamos aquí a pasar a la siguiente noticia, y es que adelantaron la fecha de salida para Transformers Fall of Cybertron. Esto va en contra de la corriente porque se supone que todo el mundo esté atrasando los juegos, pero eso no pasó la otra vez. Yo me acuerdo con juego de Transformers, sí, también. Yo no me acuerdo si pasó eso, pero anyway, lo adelantaron una semana. En la nueva fecha es el 21 de agosto, y con este anuncio también dieron a conocer un nuevo trailer. Así que lo pueden buscar por ahí, que está de lo más chévere. Los desarrolladores de este nuevo juego son los mismos que hicieron el Warford Glitchatron. Son High Moon Studios. No, son broma. El anterior decían que tenía muchos glitches, pero mucha gente comentó y dijeron que estaba muy, muy bueno. Y pues ahora The Ward se fueron a The Fall. Así que el mismo estudio, yo espero que esté de la misma calidad del anterior. Yo no jugué el anterior, a mí, yo no soy super fan de los Transformers, pero yo entiendo que Billy y Zynka lo jugaron, y creo que Zynka dijo que está pensando comprar Fall of Cybertron, así que buenas noticias para él, una semana adelantado. O sea que el próximo se va a llamar Rise of Cybertron. No, porque Cybertron se destruyó, o sea que no hay. Se llama The Reconstruction of Cybertron. Ahora que lo menciona, no recuerdo ver en oferta este anterior. El War of Cybertron. O sea, ver que lo estén anunciando como que está en especial. O sea, no, tengo que checarle en Amazon. Pero parece que lo que tiraron pues no fue tanto como para que sobrara y lo pusieran en especial así. No sé. No sé qué precio tiene de reventa o ahora estoy nuevo. Estoy buscando ahora, estoy preguntándole aquí a The Oracle. Amazon lo tiene a precio regular, para Xbox 360 lo tiene en $40, para PlayStation 3 lo tiene en $30. Está carito todavía. Eso quiere decir que, pero $30 no está mal, $30. Nah, yo doy 15. Sí, pero salió hace 2 años. Ese en el 2010, salió, déjame ver si veo por aquí. Exacto. La fecha. No. En junio 22 del 2010 salió. Sí, hace 2 años. Ya 15 tiene pesos, 2 añitos. Y hay juegos que salieron. Hay juegos que salieron en febrero que ya están en 20. Marvel vs. Capcom 3-1. Yo lo comprendí. Exacto. Yo creo que también es cuestión de las licencias, porque también el Spider-Man Shattered Dimensions, que a mí me encanta y lo estoy velando, todavía está en $29.99. No lo baja. Feo. No baja de precio. Yeah. Yeah. Yo estoy esperando que lo bajen, pues lo pongan por lo menos a 15 para comprarlo, pero no. Estás loco por sacarle el zafacón de trofeo que da el juego. No, tengo como 50% de trofeo, que lo jugué en Easy para pasarlo y poder entregarlo. Es verdad que le fue lo que alquilé, sí. Es verdad que todavía no recuerdo ese juego y la pasé súper bien porque está bien bueno. Y compré el otro, el de, ¿cómo se llama? El de año pasado, que fue... Shattered Dimension era ese. Ah, Age of Time, que lo pusieron la semana pasada en Amazon a $10, ya me llegó hoy, lo tengo ahí. Pero lo eché en el zafacón del backlog, porque no lo voy a tocar por buen tiempo. Oh my God, bueno. Ok, bueno, gente, seguimos por aquí. Bueno, tenemos que se anuncia que para las personas que preordenen Call of Duty Black Ops 2, van a tener el nuevo mapa de Nuketown, pero esta vez es Nuketown 2025, o sea, 2025. Se recuerdan, ¿verdad?, que Nuketown se caracterizó en Black Ops 1 porque era un mapa sumamente pequeño, era un mapa perfecto tanto para torneos como para pues simplemente pasarla bien, un mapa que no te proveía lugar para snipear o para campear, como dicen muchos. Es prácticamente era el mapa que más se jugaba en Black Ops 1 por esas ventajas que tiene el mapa, Pues ahora pues viene esta versión, una versión relanzada o mejorada. Todavía no hemos visto screenshots del mismo, pero podemos entender por lo que dice también el artículo que va a ser un mapa perfecto para Close Quarter Combat, en donde no va a proveer mucho espacio, ¿verdad?, para que la gente pueda snipear, ni cosa que sea, para que, o sea, que esto sea uno contra uno o team contra cualquier otro equipo, y tú sabes, vamos a matarnos, a correrse a dicho, o sea, que de hecho eso es lo que más la gente le gusta en estos juegos así tipo Modern Warfare 3, Black Ops, mapas pequeños y tú sabes, dejar un poco la campeada a un lado, porque hay mucha gente que se molesta mucho con ese aspecto del juego. Así que nada, si lo problemas, pues ya saben que van a tener ese mapa. Todavía no se ha dado la lista oficial de qué comercios, ¿verdad?, o qué vendedores van a tener este mapa, pero como se sabe, pues obviamente serán los retailers, ¿verdad?, los principales. Uh-huh. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre, yeah. Los de ya, 100. La trilogía. La trilogía. En esa línea, ya que tú comentas eso del mapa, salió una noticia en estos días de que van a estar dando vía update el mapa de Terminal que salía en Modern Warfare 2, se lo van a estar dando a los jugadores de Modern Warfare 3, totalmente gratis, yeah, vía update. Así que, woo, nice. Yeah. Ese mapa, uh-huh, a mí me encantaba. Ay, me gustaba. En Modern Warfare 2, es un mapa bien, es un mapa de dos pisos, tiene sus recovecos, pero es bueno, es un mapa bien chévere, de verdad que sí. Se va a parecer mucho, te va a recordar mucho a Arcadian, el del mall. Ah, sí. Tiene como concepto. Yo ese mapa así. Llegué a jugarlo, yo llegué a tener Modern Warfare 2 y de los mapas que más recuerdo es ese. Yeah. Cool. Sí. Episodio 3 de Walking Dead. Este es el Telltale, no la basura que Activision va a sacar. Sí, yo lo digo así, porque es verdad. Esto saldrá a mediados de agosto. Esto es noticia simplemente porque el episodio 2 se tardó un poquito. Y ellos habían prometido que iba a salir en junio. Lo sacaron ahí jaspando junio, un viernes, que eso no es normal. Pues dijeron, vamos a por lo menos a cumplirlo, sacamos viernes 29, creo que era, ¿verdad?, que caía este viernes pasado, o sea, raspando junio. Por eso ahora sacaron la noticia de que en agosto a mediados ya va a estar el próximo episodio de Walking Dead, que está buenísimo. En lo que estamos jugando, voy a hablar de ese juego porque lo acabé, así que ya. Yeah. So, la próxima noticia es que la actualización 1.8 para el PlayStation Vita añadirá compatibilidad para juegos de PlayStation 1. Esto Sony Japón lo anunció en estos días y dice que saldrá más tarde en el verano, que estarán pues publicando esta actualización para añadirle la capacidad de jugar juegos de PlayStation 1 en el Vita. Esto no significa que todos los títulos de PlayStation 1 sean compatibles el primer día. Simplemente da la capacidad, o sea, le añade el emulador al PS Vita, pero ellos tienen que trabajar en los juegos para hacerlos compatibles. Yo me imagino que la razón por la cual no están todos compatibles el primer día y ellos quieren mantener un poco la cuerda agarrada es para evitar exploit. Ha pasado ya con el Vita, que han identificado algunos juegos que los removieron de la tienda para hacerle patches o lo que sea que ellos hacen y luego los volvieron a sacar. So, ellos me imagino que antes de publicar cualquier juego con compatibilidad para el Vita le van a echar un ojito a ver si hay algún backdoor o algo que puedan explotar. Pero son muy buenas noticias, no se sabe cuándo sale, pero ya, que lo hagan. Y de seguro será con Final Fantasy 7 para el Vita. Deberían, que todo el mundo pues quiere jugarlo. Sí, quizá por eso que se está tardando un poco más, porque ya se suponía que era, o sea, ya se sabe desde junio, ahora por lo menos le pusieron el número, uh-huh, 1.8, y se espera que en el verano, pero el verano tú sabes que hasta septiembre casi. Sí, hasta el 21 de septiembre tienen. O sea que... Wow. 2021, sí. Por ahí. Exacto, o sea que sí, esperen sentados. Bueno. Vamos a pasar a la próxima noticia. Juan y Michael, les pregunto, últimamente, ¿han tenido problemas de estabilidad con su sistema operativo en su PlayStation definitivo. 3? Definitivo. Una cosa tan increíble que deberían lanzar un update. El update anterior fue el 4.20. Yo diría que lancen el 4.21. ¿Y tú, Michael, has tenido ese tipo de problemas? Pues fíjate, sí, dos o tres juegos se me han frisado. después de sacaron ese 4.20. Ah, muy bien. Pues mira, guys, les tengo buena noticia. Ya está disponible la actualización 4.21 para el PlayStation 3. Eso es lo que estábamos esperando. Este update es opcional, no es obligatorio, y mejorará y traerá estabilidad al sistema operativo. Next. Wow. All right, hoy calentito de hoy, fecha de salida de PlayStation 23 de octubre para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Precios y ofertas se anunciarán próximamente. Y hoy, como dijo Alex, en Evo van a estar mostrando el juego y van a estar anunciando dos personajes que tal vez ya lo anunciaron, no sé si ya salió. No sé si ya salió la noticia. Y para los que preordenen, recibirán trajes alternos para los personajes. Uy. Ya en el post de PlayStation Blog, pues salen esos trajes alternos. O sea, eso está. Yo, si me dan los dos juegos, las dos versiones, por $60, me apunto. Eso, hay algo que no me gusta. Eso de traje alterno. Van a ser, está Seth Killian allí, van a ser como 40 packages de traje. Oh, my God. Está, pero mira, están incluidos en el disco. El post dice que los vas, o sea, explícitamente que los vas a poder usar day one, o sea, como tirando a la Capcom, que incluyó los trajes de Street Fighter Cross Tekken en el disco, pero no los vas a poder usar hasta que salga la versión de Vita en septiembre, que ahí es cuando salen. Oh my lord. Sí, no, pero yo estoy como Juan, ellos están tirando unas encuestas por ahí a algunos usuarios de PlayStation, de que les preguntan que si pagarían un poco más por PlayStation Plus si se incluyera copia, la versión de Vita gratis. Si compras la versión de PlayStation, te dan la versión de Vita gratis. Yo lo haría. O sea, si me cobran un chin más de PlayStation Plus y me las versiones de Vita me las puedo bajar gratis en el PlayStation, sería un palo, porque ahora mismo, en octubre nada más, tenemos Need for Speed Hot Pursuit. No, este Hot Pursuit no, es Most Wanted, ¿verdad? Viene versión de PlayStation y PlayStation Vita. Ese es PlayStation All-Star Battle Royale. Viene Assassin's Creed 3. O sea, son demasiados juegos que van a venir de PlayStation y Vita. Y por lo menos la persona promedio va a tener que escoger qué versiones va a comprar. Porque no hay tanto dinero para gastar $100 cada vez que va a comprar un juego para las dos consolas. Yo te voy a decir algo, ¿verdad? Y perdona que te interrumpa. Mira, esto de las versiones, las versiones de un juego, tanto para el PlayStation 3 como para el Vita, en mi opinión, y ¿verdad? Pues que me destruyan en los comentarios, no importa. Para mí, esto es una pérdida de tiempo. O sea, miren, concentren los esfuerzos en hacer nuevos IP para el dichoso Vita y dejen ya la cuestión esta de los ports de un juego a otro en el Vita. Está bien que tú juegues en el PlayStation y te lo lleves en el Vita y continúe, eso está perfecto, pero están gastando energía y recursos haciendo esto en vez de poner esas ventas. Mira, vamos a sacar IP nuevo, que eso es lo que la gente está pidiendo para el Vita. O sea, esto está cool, no digo que sea malo, pero contra, o sea, anuncien cosas nuevas, juegos nuevos exclusivamente para el Vita, que es lo que la gente quiere, pero pues nada, quería tirar mis 2 centavos. Acuérdate que estos son estudios que no quieren tomarse riesgo, muchos de los nuevos IP se guindan. Exacto. O ellos siguen tirando lo que ellos saben que va a vender, y a pesar de que mucha gente protesta de que no son IP nuevos, se venden, la gente los compra. No, yo sé, pero quería desahogarme. Hay unos cuantos que van a salir. Sound Shapes es uno que es PlayStation Vita, pero ahora también van a sacar la versión de PlayStation gratis. Mira para allá. O sea, y por eso lo atrasaron. O sea, por sacar versión crossplay, nada. Estoy de acuerdo con tu argumento, Alex. Deberían sacar nuevos IP, indie games que sean de un precio accesible entre los 15 y 20 dólares, 10 y 20 dólares, que sea más accesible. Pero esto, como dice Juan, no tiene tanto apío en el mainstream. Lo que vende es la versión de Assassin's Creed para el Vita, Call of Duty Declassified. Eso generó mucho. Exacto, que ni siquiera han presentado un screenshot y ya la gente está emocionada. Están preordenando. Ni siquiera se sabe quién lo está desarrollando. Ajá. Ni siquiera se sabe quién lo está desarrollando y la gente está emocionada. Pero Sound Shapes, que es un juego bueno, innovativo, de PlayStation Vita original, no se escucha tanto. Y es un juego bueno que en todos los blogs lo están esperando y se sale en agosto 7 y yo lo voy a comprar. Pero ese tipo de juego no llega al mainstream. No llega a los oídos de las personas, del jugador de Call of Duty. ¿Eh? No llega a los oídos de los únicos que juegan Battlefield. Bueno. Ya, pues bueno, sí, la próxima noticia es que Activision anunció que va a estar publicando un first-person shooter basado en la serie de The Walking Dead. El juego está siendo desarrollado por Terminal Reality, que estos son los desarrolladores de esos exitazos como Ghostbusters y Kinect Star Wars, entre otros muchos shovelware de software. Wow. Los jugadores tomarán control de Daryl Dixon, quien se encuentra de viaje con su hermano hacia Atlanta. Si saben quién es Daryl Dixon, pues el Hillbilly que le dejaron el hermano amajado en la ciudad, ese mismo. Entonces, según se comenta en IGN, el juego ofrecerá la opción de progresar jugándolo de manera sigilosa, en stealth, y pondrá al jugador en posición de tener que manejar recursos que están escasos. Así que suena a survival horror en first person. Que no suena nada mal, pero el estudio a mí no me crea mucha confianza. El juego está programado para salir al mercado el próximo año para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. So, la premisa a mí me suena bien. El estudio, Hay que ver, o sea, acuérdate que The Walking Dead está bien pegado, o sea, todo lo que diga Walking Dead, yo entiendo que va a vender. La gente le echa el ojito, porque todo lo que diga de Game of Thrones tampoco vende. Y de Game of Thrones está pegado, y mira el juego, ¿qué pasó? Bueno, es verdad, así que me recojo. Pero mira, ahora que tú dices eso, este weekend, el domingo, viene el preview del Season 3 de The Walking Dead. Así que para los fans, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Walking Dead, pues aprovechen. Desafortunadamente, los que tenemos Dish, ya no vamos a tener AMC. Lo quitaron de la programación. Así que van a tener que buscar su site favorito de internet que los posteen. Sí, espere que saquen Blu-ray o DVD o que el año que viene llegue a Netflix. Visiten www.mafia.com. Mira, que el Season 2 todavía no ha llegado a Netflix. Y hoy me entero que en el canal acá de Guapa Televisión están dando el Season 2. Y en Netflix no ha llegado. Me lo dijeron hoy en el trabajo y yo, ¿qué? Porque me preguntaron si hubiera serie. Y yo dije que sí. Y me preguntaron algo de una granja. Mira, pero ¿qué es lo que pasa en la granja con esta? Y yo, ¿de qué usted me están hablando? Pues de la parte de la granja. Y yo, espérate. Eso es el Season 2. Sí, pero es que yo no he visto el Season 2. Y uno está andando, pues, en el canal, en Guapa. Y yo, ¿what? O sea, Netflix no lo tiene y Guapa TV sí. Yo estoy en shock. Sí. Es verdad. Estoy en shock. Mira, no puedo creerlo. Esto me parece a mí que es una manera de cerrar este estudio si no venden más de 2 millones de copias, como le pasó a... Pero este estudio yo creo que no pertenece como tal a... Activision. Yo creo que Activision. Este estudio es independiente, simplemente Activision les va a hacer la publicación. Entiendo yo, porque no me suena que sea Activision. Hay que ver qué elementos le ponen al juego. O sea, ya obviamente esto no viene con multiplayer, porque si la historia es de dos personajes, pues gente no espere un multiplayer de cuatro jugadores al estilo Left 4 Dead. Que yo entiendo que hubiese estado brutal. Cabe la posibilidad, tú puedes tener tu single player y tener un multiplayer, ¿no? Okay. Pero todo esto es especulación, esto apenas se dio a conocer de que Activision va a ser quien lo va a estar publicando. Hay que tener en mente, Activision es bastante picky con lo que va a publicar, aunque ha tenido sus flops. Ellos quizás entienden que se puede vender. Quizás la propuesta, lo que ellos le enseñaron que quieren hacer, quizás los convenció. De aquí a que sea todo un éxito es otra cosa. Oye, el IP es reconocido. Como dice Alex, hasta en WAP, la gente que ve Guapa, me pasó lo mismo en el trabajo. Empezaron a hablar de Walking Dead y yo lo que escuchaba... No te cuadraba. No lo conocía. Ajá. Como que... esto parece que no es el Season 1. Y efectivamente era Season 2, o sea que sí, Guapa está tirando adelante. Wow, me he quedado en shock. Lo pude haber visto en Guapa y no lo vi. Increíble, voy a tener que mandar un email a Netflix. Bueno, bueno, seguimos por aquí. Tenemos los próximos lanzamientos, ¿verdad? Para PlayStation 3. Tenemos que la semana que viene llega un juego bien esperado por nuestra comunidad. Ya yo lo tengo preordenado, ya estoy haciendo fila acampando allí frente a la parada. Tenemos que llega NCAA Football. Va para el Midnight, 13. Me imagino. Pues, no, esperaba que insertara los coquillas aquí de va para el Midday. Voy para el Midday. una cosa, bro. Estos juegos, bueno, en Estados Unidos tienen sus seguidores. Saben que en Estados Unidos el fútbol es el deporte número uno. Y a nivel colegial tiene muchos, pero que muchos seguidores. Claro, acá en Puerto Rico esto lamentablemente pues no gana mucha popularidad. Y estos juegos, pues después de un par de meses, los ponen allí a 15, 20 pesos y con tieso, no se venden. Como dice Juan, no los tocan. No. Como dice Juan, no los tocan ni con un palo largo. No, tú vas a la sección de Walmart, que estuve el otro día buscando algo de deportes para el enemigo, de baloncesto, y de fútbol no hay nada. Nada. A lo mejor ni se molestan en llevarlo. Tú vas a Walmart. Exacto. Tú vas a Walmart en Estados Unidos y tú ves toda una fila completa, me imagino, cascos de fútbol, el equipo para jugar fútbol. Aquí no, ni se molestan. Aquí como que en un momento dado, en ciertos municipios, trataron como que de impulsar, pero se dieron cuenta de la cuestión esta, del aspecto un poco físico y violento del fútbol, sí. Como que no es el mejor deporte para niños. Claro, en Estados Unidos le importa un pepino, o sea, el padre que tenga un hijo varón y juegue fútbol y diga, papi, me gusta el fútbol, ese padre se siente el padre más orgulloso. Está generalizando, pero da adelante. O sea, a mí... Bueno, eso depende del área, depende del área. Depende de la región, depende de la región. Bueno, anyway, ya. Algo rapidito aquí. Usualmente, bueno, primero que todo, los desarrolladores de NCAA Football y los de Madden son los mismos, EA Tiburón. Y entonces, usualmente, el engine y el sistema, la mecánica, la física, está un año atrasado. O sea, que lo que van a ver en cuestión de performance aquí es lo que salió en Madden del 2012. Más o menos. Está built en eso. Damn. So, siempre va a estar un poquito más atrás porque el show grande del engine y de todo lo dejan para Madden. Así que... esperen a Madden que sale de aquí a unos meses. Es como que lo hacen con lo que sí, sobra. Sí, tan pronto ellos terminen Madden, trabajan en el NCAA del año siguiente sobre lo que tienen. Exacto. La ventaja que tienen estos de NCAA es que tienen más variedad de equipos, porque son muchas divisiones del NCAA, o sea, son un montón. Y por lo menos de los que yo he tratado, te dan la opción de tú crear tu propio equipo, como si crearas una escuela ficticia, bueno, quizás una real, y le pones el uniforme y tienes tus jugadores y cositas. O sea, que hay por lo menos una profundidad ahí en cuestión de crear tus propias cosas, lo cual es un poquito más restrictivo en Madden. Eso está cool. Bueno, también tenemos que la semana que viene sale a través del PSN Rainbow Moon. Esto es un RPG y es lo único que sé. Porque no, pero esto está bien bueno. Bueno, se ve que va a estar cool. Este es un strategic RPG. Se comenta que la historia como tal dura 25 horas, pero con side quest llega como a 100. Es por turno, la cámara es en isométrico, tiene un montón de puzzles y tiene un montón de quests, tiene 6 characters, no estoy seguro si los 6 characters como tal están en el party en el mismo momento o los vas intercambiando, no sé de cuánto es el party. Tiene montones de gears para los personajes, las stats tuyos parece que se publican en un leaderboard online. El frame rate va a correr a 60 frames por segundo y los loadings van a ser bastante cortos. En verdad que suena super cool. Ya hay una reseña por ahí de IGN. Ellos le dieron 8.0 y va a costar el $14.99. Así que suena super cool. Sería cool que estuviera para el Vita. No, ellos están viendo si lo pueden sacar para el Vita. Este juego es perfecto para el Vita. Yo me veo más jugándolo en el Vita. Fíjate que, ahora que mencioné el Vita, yo pensaba que no iba a jugar tanto el Vita. Y en verdad que le estoy dedicando tiempito. En verdad que me ha gustado un montón. Le dedico más tiempo al Vita que al PSP. Me alegro que no esté de pizza papel. Saludos a Mach. Bueno, pues eso es lo que sale esta semana. Sí, André, una lista bien grande. No, sí. Vamos entonces ahora para la actualización de la PlayStation Store de esta semana. Tenemos que salió el contenido de PlayStation Plus, juegos gratis. Añadieron 3 a los 12 que ya estaban. Sí, sustituyeron, mejor dicho. Gotham City. Sí, porque el concepto de ellos es tener la colección de 12 juegos durante todo el año. Y entonces lo que van a hacer es que remueven algunos de esa colección y los sustituyen. Siempre van a haber 12 gratis, pero pues mes por mes sustituyen. Ah, ok, pero lo tenía mal. Pues sustituyeron Gotham City Impostors, Pac-Man Championship Edition DX y Renegade Ops. Que de eso por lo menos uno es bueno. Digo, dos son buenos. Gotham City Impostors, el online está un poquito broken, como pudimos ver el otro día que tratamos de formar un party y no salía, el matchmaking no salía tampoco. Y pues yo lo jugué y de verdad que juego es un poor man's Call of Duty. De verdad que está medio flojo. Uh-huh. Tampoco se ve malo, pero tampoco se ve bueno. Y ya cuando tienes Battlefield y tienes Call of Duty, tienes que estar en ese nivel o más para que la gente lo note y lo apoye. Tenemos Bellator MMA Onslaught por $14.99. Ya un juego de MMA. Como dice Alex, eso es todo lo que sé de ese juego. No sabía ni que iba a salir. Dungeon Twister por $6.99. Esto es un juego de mesa con estrategia que algunas personas lo están reseñando bien. IGN también le dio una buena reseña. $6.99 es el price range que ya uno dice, lo puedo tratar si es de los que te gusta estos juegos de mesa en consola. Y pues, ¿qué más tenemos por aquí? Blood Rain 2, que esto es un PlayStation 2 Classic, por $9.99, está un poquito carito, pero... la venta de verano, que tenemos venta esta semana, yo compré NBA Jam, porque es para PlayStation Plus, pues está en $7.49, pero hay una variedad, no tengo la lista aquí disponible, no sé si ustedes la tienen. Sí, hay varios especiales, ¿verdad? Por ahí. Ahora mismo no estoy seguro si los paquetes de Call of Duty caían bajo ese especial o simplemente era por lo del 4 de julio. Sí, era por 4 de julio. Ah, okay. So, ¿era solamente durante el 4 de julio el especial o es por motivo de...? Sí, por lo menos no estaba en esta promoción de venta de verano. Eran juegos lo que estaba en la promoción. Que va a estar durante toda esta semana esa promoción, así que aprovechen. Están esos juegos a 50% de descuento y a 30% de descuento y 50%. Ya, los juegos que están ahí en la venta de verano son Gotham City Impostor, NBA Jam on Fire Edition, Shadow of the Colossus, Infamous Festival of Blood, ese está buenísimo, está en $4.89. Crisis también en $9.79. El multiplayer de Killzone en $7.34. Gente, si no tienen Killzone, en verdad está tremendo. Yo estoy considerando comprarlo nada más por no poner el disco. Closure también está con 30% de descuento. Jurassic Park The Game, The Full Season, esto fue en episodio, si no me equivoco. Ahí están todos los episodios por $9.79. Worms Ultimate Mayhem, The House of Dead 3 está en $3.42. Y Real Steel está en $4.89. Todos estos precios para los de PlayStation Plus. Para los regulares, pues un poquito más caro, pero no es tanta la diferencia. De todo eso recomiendo el de Infamous y el de Closure. Closure está bueno. Es un puzzle game bien diferente y bueno, me gustó. Yo lo compré, estaba en $15 regular. NBA Jam también es bueno. NBA Jam, verdad, pero no se me olvidó. Pero ese yo lo compré. Yeah. Y de verdad que está bien, bien bueno. El demo se queda corto porque el demo no te tiene ninguno de los features que te trae el juego en cuanto a acumulación de puntos, que puedes subir de nivel, desbloquear cosas, ¿verdad? Que está bien bueno. Tenemos también Summer Stars 2012 demo. No sé nada de qué se trata este juego. Es un demo de un juego que va a salir. Imagino que para coordinar la aprovechación. ¿Cómo se llama? Summer Stars. Por ahí cerquita. Summer Stars. Qué raro, porque hace poco salió 2012. London 2012 y ese es el juego oficial de las Olimpiadas. Ese es el oficial. Esto es pues algo ya, para. Con los países son inventados. Y sacarle. No, me imagino que no tiene ni países, simplemente son juegos así de verano, cajeras menos. Y en cuanto a DLC, lo más relevante es los mapas de Max Payne 3 Local Justice Pack. Eso es en cuanto a DLC, lo otro no vi nada muy relevante. Y Rock Band 3 tenemos tres canciones: Gonzo de All American Rejects, Happy de Mudvayne y Satellite de Rise Against. De esos dos grupos me gusta All American Rejects y Rise Against. Esos son los que me gustan, pero chequeé las canciones y las canciones pues ya se han agotado los éxitos de ellos, ya han salido en Europa. Estos son canciones nuevas. La de Gonzo es nueva, la escuché y como que no me pareció muy buena. Voy a tener que comprarla en iTunes y chequear si me gusta. Y la de Mudvayne es como un poquito más metal, esa pues no me tiende a gustar tanto. Así que y Rock Band Network tenemos Absolute de Gatling y Hey There Mr. Brooks de Asking Alexandra. Estos nice. Grupos no los conozco, así que Bueno, en esta ocasión no vamos a tener pausa, vamos a seguirlo. Así que vamos a la sección de que estamos jugando. Vamos a comenzar con Alex. Tiraste el topo y salí yo. ¡Ey! Bueno, pues esta semana tratamos, ¿verdad? Intentamos darle al multiplayer de Ghost of Imposters. Pudimos dentro de. En parte, sí. Honestamente, el juego se ve bien y todo. La idea está buena. Detrás de la historia de, ¿verdad? De quien desarrolló el juego. Pero honestamente, o sea, es más de lo mismo. Es un multiplayer tipo Call of Duty, ¿verdad? Que tú estás corriendo a la volado, matando gente. Lo único que las armas, pues, son un poquito, unas armas media. Pero no tanto las armas, yo diría más las habilidades. Porque... Sí, no, son como unas cosas bien. Es raro. No es que no sea divertido, lo es hasta cierto punto. Puede ser que esa noche, como tuvimos muchos problemas para conectarnos, pues como que le vimos el aspecto malo, ¿verdad? Al juego. Pero yo entiendo que sí, que el juego tiene potencial, hay que darle un break, a lo mejor puede ser que baje un patch y arregle, ¿verdad?, esta cuestión del matchmaking y de los parties, así que si eso pasa, pues podemos regresar, así que nada, lo bajé porque pues, obviamente estaba gratis para Plus, así que hay que aprovechar. También estuvimos dándole a NBA Jam, por lo menos en el single player, pues ya comencé el road trip. Y muy bueno, de verdad, el clásico NBA Jam, jugar este juego me trae muchos recuerdos de los arcades, ¿verdad? Desde nuestra infancia, cuando salió para Super Nintendo, que la casa no se vaciaba, todo el mundo jugando, peleando, no, me toca a mí. O sea, eso era el yo palo. Yo compré, ¿te acuerdas? El que había que comprar el adapter aparte de cuatro controles para Super Nintendo. Ah, sí, yo lo compré. Sí, para poder yo lo compré para NBA Jam. Sí, exacto. Sí. No, ese juego era una cosa mala, muchachos. Ahora demasiado. Bien, tratamos de probar el online feature, ¿verdad? El multiplayer. Lamentablemente, pues tuvimos serios problemas de conexión. A veces nos veíamos, a veces no. Y cuando nos logramos ver en el menú, la partida no quería arrancar. De verdad que nos molestamos un poquito y pues cada cual, pues mira, vámonos para otro lado porque esto no está funcionando. Así que, pero por lo menos el juego como tal, gente, clásico NBA Jam. Los jugadores se ven brutales, me encantan los donqueos, o sea, el juego con el canasto, eso es importante. Mucho. También es, sí, ay, es barata. On fire, o sea, eso está te lo digo, mira, eso me trae recuerdos brutales, ¿verdad? Pero no me voy a parar ahí, porque si no sigo. También regresé a Marvel Pinball, Michael, el Wizard de PSNPR, pues como que me inyectó la vena de darle a los juegos de pinball. Y nada, me puse a jugar una noche, me senté a jugar en la mesa de Captain America, le saqué un trofeo. Le pasé unos cuantos en los récords. Claro, a Michael no le alcanzó ni con un palo, ni con una escalera. Ni poniendo la mesa a 25 bolas. No, muchachos, deja eso. Eso está bien difícil. Pero ya se me ha olvidado lo bueno que es Marvel Pinball. Y me gusta. La mesita de Captain America me gusta, está buena. Para activar las misiones es bastante sencillo. Pero sí, está cool. Entonces, nuestro amigo aquí, Juan Carlos, también como que se le inyectó la vena. Llevó unos días ahí dándole también a Marvel Pinball. Y nos pusimos a jugar el multiplayer. De la jugamos fueron como cuatro partidas. Yo le gané como tres, no, eso no tiene voice chat. Nosotros nos conectamos y fue como que diablo, qué fail. Entonces acordamos que para la próxima vamos a conectar por Skype para hablar y entonces jugamos. Para compartir a ver, para que me explique, porque primero jugamos la de Spider-Man, la jugamos dos veces corrida. Y Alex me dio una pela, la estábamos jugando a 10 millones y en un momento Alex hizo 10 millones y yo no sé ni activar las misiones en la de Spider-Man. Entonces, para desquitarme puse la de Iron Man, porque durante el fin de semana yo estaba jugando la de Iron Man y yo sé activarla. ¡Braga, dale! Le pasé a Alex por la piedra. Entonces después iba a poner la de Hulk, pero Alex me escribió que no tenía las mesas nuevas. Y entonces terminé poniendo la de Wolverine, que es así que yo no tenía ni idea. Yo creo que yo nunca la había jugado. Y entonces en esa estuvimos un rato y Alex ganó. Yo creo que Alex tampoco la conocía bien, pero la conocía mejor que yo. No, yo mis mejores récords están en la mesa. Pero de fíjate, Wolverine. En esa te tardaste más que en la de Spider-Man. ¿Que la de Spider-Man llega a la punto? Sí, porque. No, la de Spider-Man, por lo menos a mí, se me hace más fácil activar las misiones. En la de Wolverine. Es como que un poquito más trabajoso porque algunas misiones se activan, por ejemplo, en el chamber, esa que está a la izquierda, que eso simula el chamber que supuestamente le inyectan el adamantium, exacto. Si te caes para la izquierda, se activa una misión. Por ejemplo, la misión de Red Hand se activan y qué sé yo qué. Ahora, las demás misiones pues son un poquito medias trabajosas. Yo nunca logro activar la misión del samurái que está atrás, que se me olvida el nombre. Esa es bien difícil para activar. Y la del robot que trata del cyborg, esa también es media. Cuando tú la activas para tú atacarlo, el de Sentinel da un trabajo brutal para atacar a ese condenado Sentinel, hermano. De verdad que sí. Pero esa está para Iron Man. Dios mío, yo le doy un next tan grande a la mesa de Iron Man. A mí no me gusta porque es tan abierta en el medio. O sea, es más que rampas nada más. No, si activar las misiones son bien straightforward. Tú lo que tienes... es fácil. Es en el medio. Sí, sí. Ese es el problema. Tú le puedes dar en el medio sin problema. Pero no le des a diagonal hacia la derecha. Hay uno... ¿Cómo tú le llamas eso? Unos targets ahí que si le das, se va por el medio, pero que una cosa terrible. Yo le tengo terror a darle ahí. Pues ahí me ganaste, pero por lo menos en las otras, por lo menos a mí de las nuevas, la de Avengers me ha gustado muchísimo. A pesar de que tampoco me sé las misiones, pero me gusta el layout. Ajá. Pues yo estoy luego por bajarla, pero voy a esperar a ver si las tiran en oferta esos DLC. No creo, pero los viejos sí, pero el nuevo no. Bueno, pues nada, estaré pendiente. Y de verdad que esas mesas nuevas están excelentes. La diferencia entre las mesas originales y las mesas nuevas es de cielo a la tierra, en cuestión de valores de producción, en voiceovers, en la facilidad para activar las misiones, en el scoring. Yo hice 390 millones en la de Avengers. Ok, o sea, bueno, eso en ninguna otra mesa yo lo he hecho. Se activó el Wizard, pero te quiero decir que es mucho más accesible, más divertida. Como tú dices, esa de Wolverine es una... Activarlas no, pues se activan casi solas. Pero hacerla, de verdad que cuesta trabajo. Sí, da trabajo. Y ellos han visto eso y lo han hecho a las mesas. No que sean fáciles, porque en ninguna mesa yo he llegado al endgame. Bueno, sí, en la de Ghost Rider, perdón. Pero las demás no he llegado al endgame de pelear contra el último boss y que salga pues el congratulations the end. Pero esas mesas nuevas de verdad la de Infinity Gauntlet cuando yo la vi la primera dije, ¿qué demonios es esto? Porque hasta la bola, la física de la bola va un poquito más lenta que las demás, como si flotara un poquito. Pero es bien chula la mesa. A mí me gustó un montón. Hay una misión ahí, Juan, que yo no sé, que Thanos como que controla la bola y yo no sé qué hay que hacer, de verdad todavía no sé qué hay que hacer, porque como que tú le das a los flippers y no reaccionan y la bola se mueve. Pues a mí no me salió esa misión, me salió una donde te invierten la mesa y entonces los flippers están arriba de la pantalla, eso estuvo bien loco. Eso se parece a la de Black Hole que está en Pinball Arcade, que tiene una área debajo de la mesa que también invertida, ¿verdad? Que de la Alex compra, me falta un paquete de los de Marvel Pinball, los voy a comprar. Okay. Y nada, lo último que estamos jugando fue Pac-Man Championship Edition DX, que también pues salió gratis para Plus y lo bajé. Y de verdad que, wow, me encanta. O sea, fanático de los antiguos arcades, ¿a quien no le gusta Pac-Man? Y esta versión, yo puse una opinión, ¿verdad? Pequeña de lo que pienso del juego en nuestra página de comunidad. Y de verdad que el trabajo que hicieron esta gente con esta versión de Pac-Man está brutal. Me encanta la música, los visuales, o sea, ese slow motion cuando tú estás como que a punto de chocar con un fantasma, como que te da ese segundo extra como para que uno, espérate por aquí, tú sabes, y de verdad que la acción es bien, bien fast, o sea, bien rápida, que eso es lo que me gusta, tú sabes, y llega un momento que uno como que se sumerge tanto en el gameplay que yo hasta me pongo a gritar y todo, y tú me ves a mí moviéndome de lado a lado con el control como si estuviera guiando un carro. Ayer estaba jugando y mi esposa me dice, ¿pero qué tú haces? Y yo, pues, jugando Pac-Man. Entonces ella me dice, ¿pero de cuándo acá uno juega Pac-Man así? Pac-Man Kinect. Esta versión de Pac-Man. Uno... sí, o sea, Pac-Man Kinect, una cosa brutal. De verdad que me encantó. Así que, gente, este juego lleva tiempo en el PSN y ahora pues está gratis para Plus. Si usted es Plus, no lo deje pasar, bájelo. Está un excelente juego. De verdad que si tiene muchos niveles para uno hacer... O sea, tiene diferentes opciones, usted sigue atacando, ¿verdad? Ya sea Time Attack o Score Attack, todas estas opciones. Y uno pues sigue acumulando puntos en los leaderboards, todas esas cosas. Así que nada, de verdad que los recomiendo, muy bueno, muy bueno. E inclusive ya un par de gente ha comentado de que tal si se crea una liga de Pac-Man como la de Pinball. Así que vamos a ver qué podemos invertir por ahí. Sí, como la de Pinball, que yo dije para hacer una de PSNPR y coqui. Pero nadie es que, Michael, si conmigo. Tú la creas de pinball, nadie va a competir contigo. Tienes que salirte. No se puede. O sea, tú frustras a la competencia. No. O sea, eso es como echar nenes de cuarto grado es que a jugar con la solución de con eso Jordan, es o sea, hacer la liga, pero hacer dos categorías. La categoría, la elite, que compite, exacto. O la pro, que compite por el premio, y la amateur, donde están los chats. Ahí estamos Alex y yo peleándonos por el último lugar. Pues mira, ese es buena, Michael, trabájalo. No, en la liga de PS Nation que yo ayudé a formar, ya está sobre 50 personas. Eso fue unas cosas que sugerí porque estoy notando que hay básicamente dos niveles. Están los que compiten por los primeros lugares y están los jugadores casuales que casi no han jugado a las mesas y que se quedan con unos scores pues bastante bajitos. Y para incentivar la competencia, yo creo que lo mejor es separar la liga por categorías, de verdad que sí. Exacto. Es buena, podemos trabajarlo. Para la de pinball podemos trabajarlo. O sea, lo voy a hacer. Porque es la que quiero... que igual que hicimos en PS Nation, que de verdad se formó una liga bien buena, pues que también la tengamos. Ya, yo me apunto para la Chippy. Son uno de mis sueños. Ya, yo también. ¡Woo! Y entonces, pues la Liga Pro creo que va a tener pues de premio, que es jugando, un carro. Un carro Hot Wheels. No, me dijeron que es la máquina de la que vimos allá en MGC. La máquina de pinball de... Hay un nombre de este. Sí, María. Sí. María se me escapó por el nivel. Bill Paxton. Bill Paxton Pinball. ¡Yeah! Se van a ganar esa máquina de pinball para su casa. Bueno, déjame ir yo rapidito. Yo no estaba jugando mucho. traté, pues envié Jam Online con los muchachos, pero en verdad que no se pudo. Intentamos alrededor de como de 40 minutos y nada. Gracias. Lo más cercano que estuvimos fue Mash y yo, entramos a una partida. Se hizo el jump ball y tan pronto cayó la bola, boom, nos sacó de la partida. Pero ya yo había jugado NBA Jam hace muchísimo tiempo. Cuando salió el juego, yo lo compré la primera semana y en verdad me gustó un montón. Aparte de eso, pues Modern Warfare 3, que aquí pues con Alex y con Match, como de costumbre. Y entonces, Gotham City Imposters, que pues salió esta semana, no lo había tratado todavía. Match ya había comentado y había hablado muy bien del juego. En lo personal, sí, siento que el juego se maneja como se juega Call of Duty, en cuestión de la mecánica de apuntar, se siente más o menos a la misma velocidad. Y el gameplay es bastante similar, es mapa bastante pequeños, recogidos, enfocados en que haya muchos encuentros bastante rápido. Hay muchas áreas propensas para que los snipers se acuesten a dormir, pero la manera en que se combate es un poquito es que tus personajes tienen diferentes habilidades y entonces tú puedes llegar a esos lugares difíciles de alcanzar si no tuvieras las habilidades por medio de que la capa o tienes una línea que te conecta de un lado a otro o con los patines brincas unas rampas o puedes llegar bastante rápido a esos sitios. Una vez tú identificas cuáles son los potenciales sitios para sniper, no tienes que estar dando la mega vuelta para flanquearlo, sino que te puedes trepar, digamos, en un punto más alto, divisarlo y entonces quizás atacarlo desde esa perspectiva. A mí me gustó, el matchmaking está malísimo, pero puede ser que como había tanta gente probándolo, porque esa noche era impresionante, no importa en qué partido te metiera, habían un montón de personas level 1, personas que lo bajaron ese día y estaban probándolo. Así que yo le pienso dar otro intento, maybe durante este fin de semana o más tarde, la semana que viene, ya que haya bajado un poco las aguas, vamos a ver que haya más números, más llevadero de gente, a ver qué tal el multiplayer. Si sigue dando problemas, le doy una desinstalada de mi PlayStation más rápido que ligero. Así que, aparte de eso, no estaba jugando. Bueno, ahora vamos a lo que estaba jugando yo. Disculpamos a Juan que se le fue la conexión precisamente cuando estaba terminando de decir lo que estaba jugando. Así que Alex y yo vamos a continuar el podcast. Yeah. Mi lista es un poquito larga, Alex, pero voy a abreviar porque ya muchos de los juegos ya hablamos. Uh-huh. No voy a comentar, simplemente los voy a mencionar. Pero voy a empezar con Lego Batman 2 DC Super Heroes, que me llegó la semana pasada. Lo compré en Amazon, $37, que lo tuvo mucho tiempo a ese precio. Más, me ahorraron los $10 de crédito que los usé para comprar Spider-Man. O sea, que Spider-Man me sale gratis. El juego está bien bueno. Es un juego de Lego, sigue lo mismo, las mismas mecánicas del juego de Lego. El feature principal es el voice acting, que está bien bueno. Y los cutscenes son más o menos más largos que los en Harry Potter y en el Star Wars. O sea que los valores de producción como tal, además de voice acting, subieron. Y esto es una historia completamente original, no como los otros juegos, que como el de Harry Potter, que está basado en las películas, y el de Star Wars también basado en la serie y las películas. Esto es una historia original de Batman, que incluye a Batman y a los de Justice League, a Superman, Green Lantern, Flash, la Mujer Maravilla, todo esto. O sea que este juego está bien bueno, de verdad que jugar con Superman está bien chévere. Esa es buena. Y hasta ahora solamente he jugado Batman, Robin y Superman. Pero más adelante pues saldrán los demás superhéroes. Estos son unlockables que no afectan tanto como tal el gameplay. Pero sí, como los demás juegos de Lego, hay cosas en los niveles que se quedan que solamente las puedes desbloquear con las habilidades de esos personajes que salen más adelante. De verdad que es recomendado. Está esta semana, creo, en especial en GameStop. En Amazon, todas las versiones están $10 de descuento. Y la de Vita está en $19.99, que está muy, muy, muy, muy buen precio. Así que altamente recomendado Lego Batman. ¿Cuál más tengo por aquí, Milito? NBA Jam, lo jugué con mi hijo también. Él fue el que me dijo, papi, cómpralo. Porque... En fiebre, con el baloncesto. Sí, no, está enfiebrado, lo estoy llevando a la YNCA, está jugando, está cogiendo las técnicas de baloncesto, va a participar del torneo ahora en agosto. Fui a Walmart, le compré unos conitos y tiene la bola junior, o sea que está bien, y driblea con la izquierda y con la derecha. Ah, no, tienes que comprarle un Jordan Jammer para que se jale. Llegó Juan, yeah. No, sí, ¿no? Y pues ya tengo NBA Jam en el iPad, lo había jugado hace poco, y pues ahora que sale en especial, pues dije, déjame comprarlo, y de verdad que disfrutamos. Empezamos a jugar el Arcade Mode en contra versus, y le di pela, obviamente. Pues esta vez dijimos, pues vamos a jugar los dos en el mismo equipo, pero lo puse en el Career Mode, y como él todavía no sabe jugar mucho, perdimos. La máquina es bastante retante, o sea que no es una leña. Jugamos contra los Lakers, perdimos, y yo estaba bien agitado, yo, defiende, dale blog, yo estaba bien agitado, pero ¿qué te pasa? O sea, y de repente sale, de verdad que estoy bien orgulloso de él. Papi, ¿estás disfrutando? Y yo me quedo mirando, ¿por qué tú dices eso? Porque lo importante es disfrutar, yo estoy disfrutando. Michael se paró y agarró la silla y la gestora. Yo, no, de verdad, que sea él el que tiene la actitud madura de decir que lo importante es disfrutar. O sea, estás diciendo disfrutar. Que tú eres inmaduro, Michael. No, no, pero que, tú sabes que a veces los padres son los que se agitan. Y yo caí en el cliché, pero en un juego de video. O sea, que yo sé por lo menos que ahora cuando vaya al torneo, él no se va a frustrar si pierden. Exacto. O sea, que lo que va es a participar. Puede ser que se abochorne cuando te boten del juego por meterte a la cancha de cotín. Yeah. Pues esa fue mi experiencia con NBA Jam. De verdad que el online tiene potencial, porque jugar de 4 online, wow, eso sería bien chévere. Yo cuando el juego salió, yo llegué a jugar con Johnny. Llegamos a jugar el Arena Mode, que es tú y pues un compañero contra dos personas random. Pero ya, esta ocasión, el online... Qué mal. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo una fiebre de pinball exageradamente brutal. O sea, bien brutal. Ayudé a organizar la liga de PS Nation de pinball. Básicamente, el crédito se lo lleva Gia Beer, pero yo le di todas las instrucciones. Estaba en un adiestramiento en San Juan y le envié en los foros. Le dije, mira, podemos hacer la liga así, así, así, así. Él ni crédito me dio, pero lo hizo casi exactamente igual. Yo lo saboteo. Gracias, pero tengo que darle gracias a Juan, que es mi coach, mi trainer de hacer torneos, que más o menos los torneos que ya hemos hecho en PSNPR, pues me dejé llevar por los formatos que hemos hecho, lo que aplicaría a pinball, la acumulación de puntos, los standing y todo esto. Y de verdad que ha sobrepasado las expectativas. Ya sobre 50 personas se han apuntado. Vamos en la cuarta semana. ¿Y ahí? Estoy segundo a los standing. Y la gente de Zen Pinball saben del torneo, ¿verdad? Exacto, la gente de Zen Pinball a la gente los está redirigiendo en Twitter. Cuando preguntan por torneo, a uno los redirigieron, y también en sus foros hicieron un post de ellos hablando sobre el torneo. O sea que es todo un éxito. Yo voy segundo a los standings. Estamos en la cuarta semana. La mesa de Street Fighter 2 Tribute, que es de Zen Pinball hasta ahora, ¿verdad? Porque cuando salga Zen Pinball 2, todas las mesas van a estar en el mismo juego. Pero esta mesa de Street Fighter no me ha ido muy bien. Esa yo la tengo, yo la compré porque era de Street Fighter y no me gustó, está bien difícil. No, es que está difícil, y hice 12 millones, pero ya hay el que está número uno, ya hizo 72, y pues voy a tener que a ver si puedo por lo menos quedar en una posición decente, como quiera. Aunque no acumule puntos esta semana, voy a seguir segundo, porque los competidores que están más atrás están bien atrás. O sea que él y yo, primer y segundo lugar, ya nos despegamos un poco de la competencia. La semana pasada fue Blade, que era una mesa que no me gustaba, pero llegué a sobrepasar los 100 millones. Y lo que me importa es que le pasé a Beck, que era el único de PSNPR, la única mesa que alguien de PSNPR estaba más alto que yo. Y hasta ahí, gracias a Dios, pude pasarle, entenderla, porque lo bueno del torneo es entender mesas que quizás no le he dado tanto juego, como esta Street Fighter, que de verdad que no, todavía no le he sacado ese punto mágico donde descubres cómo activar las misiones y sacar muchos millones. Todavía no he llegado a ese punto, pero yo espero que pronto. Y el segundo objetivo es que el tiempo para que salga Zen Pinball 2 pase un poco, sea un poco más, más fácil esperar, porque de verdad que se han tardado. Hasta ahora la fecha es mediados de julio a finales. Ese es el range que están sacando. Por lo menos esta semana salió en la lista de trofeos, que eso es un incentivo. Eso quiere decir que ya el juego debe estar en para aprobación. De aprobación de Sony, o sea que ya debe estar saliendo. Lo que yo creo es, mi teoría fue que lo atrasaron para que coincidiera con la promoción de Microsoft del Summer of Arcade, que empieza ahora a mediados de julio. Y pues Sony como tal no tiene un programa así de Summer of Arcade. Pero ellos van a sacar Zen Pinball 2 para Xbox, porque ya allá ellos tienen esa plataforma hecha. Exacto. ¿Cómo es que se llama en Xbox? Pinball FX 2. Ya, que ellos como tal no tienen un juego dedicado para Marvel Pinball, sino que va dentro de esa plataforma. Exacto, ellos ya lo tienen. Pinball FX 2 tiene todas las mesas. Exacto. Incluidas de Marvel y las que no son de Marvel. Ahora, no sabía, también compré mesas en Xbox, eso es para que ustedes vean con la fiebre que tengo. En Xbox hay unas mesas que no tenemos nosotros y ellos no tienen las mesas. Las mesas que salen en Pinball, las originales, la de Tesla, el Dorado y no me acuerdo las otras, esas no están en Xbox. B12. Esas son exclusivas de PlayStation. B12, y la otra no me acuerdo. Pero esas no están en Xbox, esas son de nosotros nada más. Y en Xbox hay unas cuantas mesas exclusivas, como la de Mrs. Explosion Man. Esa, pues, eso es una franquicia de Xbox, eso nunca va a salir acá. Y otra, Rocky and Bullwinkle. Pero ellos no se están alejando de esto, de sacar mesas exclusivas y hacerlas todas universal, obviamente porque les dejan más dinero que estar sacando mesas para una sola consola. Pero este Zen Pinball 2 es solamente PlayStation y pues va a tener 3D, va a ser crossplay con PlayStation 3. No vas a tener que comprar las mesas que ya tienes, así yo tengo ya todas las mesas, no voy a tener que comprar nada, todas las mesas se van a exportar hacia Zen Pinball 2, van a tener 3D, gráficas mejoradas y la física de la bola mejorada. De hecho, Glenn de PS Nation, que tiene el D-Bug en su play de Zen Pinball 2, dice que la diferencia es bien notable. De hecho, puso una foto de su score en Street Fighter 2 desde 224 millones. Uf. Y acá él no logra romper, hacer un récord muy muy fuerte. Igual le pasó en la mesa de Blade. En Blade fue y probó en Zen Pinball 2 y en el primer try hizo mucho más score que lo que hizo en toda una semana para el torneo. Así que por lo que se ve, Zen Pinball 2 va a ser mucho más fácil, mucho más accesible para sacar un score más alto en las mesas que ya están. Y van a seguir sacando mesas porque ya se planificó la de PopCap y hasta ahora tienen dos más de Marvel, que es Doctor Strange y Secret Wars, de Marvel Secret Wars, Civil War, que es de una serie importante de los cómics. Así que hay Zen Pinball para el rato. Y también vi a Bofis Boricua, que estaba jugando el Pinball Arcade, Pinball Hall of Fame Williams Collection, que vi que él había sacado un montón de trofeos de pinball. Y yo, wow, ¿será que le añadieron los trofeos que le falta a Pinball Arcade? Porque ellos sacaron dos paquetes de mesas para Pinball Arcade, pero no les pusieron trofeo. Supuestamente en el próximo patch van a incluir los trofeos que no le pusieron a estas mesas. Pero fui a ver lo de Apophis, y era el juego que salió en el 2009 de Pinball Hall of Fame. Lo busqué en GameStop y hay bien pocas copias disponibles, porque este juego como que salió en una edición limitada. Y en Amazon estaba en 93 pesos. Si compararon Amazon, no era opción. Acá lo conseguí, estaba en 17 usado en GameStop, así que lo conseguí. Tiene mesas que todavía no han salido acá, pero ya chequeé en una página de Pinball Arcade. Todas esas mesas que están en el Pinball Collection eventualmente van a salir en otros packs en el Pinball Arcade, que es la nueva plataforma de ellos, de sacar mesas igual que Marvel Pinball. Un solo juego, le van añadiendo mesas, por Dios sí. Así que cuando le saque los trofeos, que son bien fáciles, ayer saqué 7, que solamente por hacer high scores, no importa que high score sea, después que hay que hacer los 5 high scores, sacas el trofeo. Después de eso, pues lo voy a vender para adelante, para sacarle, creo que lo voy a sacar lo mismo que pagué por él, porque el juego está en un juego de colección. O sea que todavía hay bien pocas personas que lo tienen. ¿Qué más tengo por aquí? The Walking Dead Episode 2. De verdad que está excelente. Esta gente de Telltale Games tiene un palo en sus manos. De hecho, ya dijeron que después que se acabe esta serie, que son 5 episodios, van a estar trabajando en otro, en otra, cuento desde la misma serie de The Walking Dead, porque de verdad que los creadores del cómic están bien complacidos como ellos han tratado su IP y pues les gustaría seguir trabajando con ellos. Este segundo episodio, por lo que pude notar, se enfoca un poquito más en el aspecto de las interacciones con los personajes y las decisiones difíciles que tienes que tomar. El primer episodio, pues como era introducción, pues había un poquito más énfasis en los puzzles, que las cosas que tienes que hacer en cada escena. De hecho, me quedé estancado en el primer episodio 2 veces. La tuve que buscar guía online para ver qué era lo que tenía que hacer. Y no fui yo nada más, he escuchado podcasts que también hay gente que se ha quedado estancada en el mismo lugar. Pero en este episodio eso no pasó. Los puzzles son bastante straightforward, o sea que con una lógica sencilla tú sabes lo que tienes que hacer para resolverlo. Pero esas decisiones que tuve que tomar en ningún otro juego, yo he tenido que tomar unas decisiones similares. Y no te estoy hablando de que de por elementos sci-fi de los zombies. Estas decisiones son que tú las podrías tomar en cualquier otro escenario así de guerra, post-apocalíptico. De verdad que cuando terminé el episodio, sentí como que la tensión en los músculos que se iba relajando. De verdad que está bien, bien bueno. Recomendado, creo que todavía pueden comprar el pack que trae los 5 episodios y le sale por 4, por $20. En Xbox eso no está ni en PC. Y por eso fue que salió esa noticia que dijimos esta semana de que ellos están ya garantizando de que a mediados de agosto pues sale el próximo, porque no lo pueden dejar enfriar mucho. Tienen que mantener por lo menos un episodio al mes que mantenga a la gente atada y siguiendo el juego, porque ¿cuándo fue que salió? En abril salió el primer episodio y hasta ahora junio fue que vino a salir el próximo. Ya a uno como que se le olvidan las cosas de lo que había hecho en ese episodio. Uh-huh. Así que de verdad que los recomiendo a todos los que les gusten estos juegos de Telltale. De verdad que este está excelente. El Back to the Future se queda corto, de verdad que sí. ¿Qué más jugué por aquí? Acabé Max Payne 3. Estoy de acuerdo con lo que hablaron la semana pasada. Lo que dijo Mash del juego es exacto, de verdad que el campaign está bueno, la historia está buena, el voice acting está bueno, los escenarios de verdad que tienen un lujo de detalle excelente. Entonces, o sea, que tú, wow, que se ve terrible porque está en las favelas y se ve pues la pobreza y todo eso, pero el lujo de detalle es impresionante. Pero el gameplay como tal es igual de principio a fin en el juego. Lo único que cambia es uno que otro escenario donde te ponen a snipear o a usar el rocket launcher, pero eso son bien pocas. Todo lo demás son pasillos y eso. Ahora, la historia pues te ayuda a mantenerte motivado y querer acabarlo. El multiplayer es diferente. Multiplayer pues son áreas bien abiertas. O sea, defender un área es bien difícil porque hay tantas entradas y salidas y niveles que defender un área, aunque tenga sea un grupo grande, pues no es tan fácil. Y pues los unlockables, todo esto, la customización, la página social de Rockstar para mí es la mejor que he visto, de la que está bien excelente. Y lo mejor, lo más que me gusta es que no tienes que estar limitado a un solo crew, puedes pertenecer a varios crews y dependiendo si vas a jugar con un crew, pues te cambias el crew signature, el clan tag y juegas con ese crew. Ah, clan tag. Mm. Básicamente puedes tener muchos clan tags en Rockstar. Así que eso está bien, muy bueno. Y lo bueno es que esos crews se van a coger para cuando salga Grand Theft Auto 5. Mm-hmm. O sea que eso mantiene continuidad. Lo único malo es que el juego no ha tenido el appeal. No sé por qué, porque está bien bueno. Ya, en el episodio pasado mencionamos las cifras de venta. Y es sorprendente. Sorprendente y preocupante. Sí. Exacto, las dos cosas. Me preocupa porque de verdad que está bien bueno. Pero eso que ellos quieren hacer de continuar los cruz hacia Grand Theft Auto 4, pues lo pueden hacer. Pero que como no ha tenido tanto apoyo en la gente, pues no sé qué tan efectivo sea esa estrategia. Quizás ahora que ya lo están bajando de precio, lo vi en la parada en 47, cuando baje sub 40, pues quizá vuelva a más gente a comprarlo. De verdad que es una lástima, porque el juego está excelente. Pero el single player, como dije, a mí no me dan ganas de volverlo a jugar, el single player, a pesar de los trofeos. También el juego no es muy generoso con los trofeos, eso es algo que no me gusta mucho. Y saqué bien poquito en ese single player. ¿Qué más tengo por aquí? Warhammer 4K, que fue uno de los que dieron gratis de PlayStation Plus en junio. El juego está bien, bien bueno. Usa el Unreal Engine, se nota, porque parece Gears of War. Lo único que no tiene es la mecánica de cubrirse. Pero el juego está bien, bien bueno y sencillo. Es un juego que, si tú quieres un juego de acción y straightforward, que no te tenga tanta aventura ni nada, este juego es excelente. Pero lo dejé a mitad porque dije que después de Max Payne 3 quería jugar algo que fuese, que se alejara un poco de la violencia como tal y que fuera más aventura. Y pues decidí retomar Skyrim, que lo había dejado a mitad. Pensé que a mitad, pero creo que estoy como un cuarto de la historia. Porque solamente estoy level 23. O sea que me falta un montón de para subir de level. Y pues en esas estoy. No le he dado mucho porque pues me he distraído con el pinball y probando los demos y los juegos que he comprado últimamente. Pero sí, ese es el juego, como que dice, mi main game que quiero acabar para marcarle el checkmark en el backlog y después seguir con otra cosa. Y creo que no se me queda más nada. Ya, eso es todo. Una lista bastante larga. Sí, eso es todo. Sin contar lo que estoy jugando en el Vita y lo que estoy jugando. Me debes jugada, Juan, en Pure Chess. Ah, ok, tengo que chequear eso. El otro día perdiste en Hustle King. Mano, sí. Tenías un juego gano. Tenía gano y fallé, y maldita nada. Que por cierto, he estado jugándolo el Career Mode, está super cool. Se pone bastante challenging, especialmente los trick shots. Eso tengo que intentarlo muchísimas veces, pero cuando finalmente salen es una satisfacción. Nice. Sí, a mí no me sale todavía en el training, el de brincar la bola. Ese. Lo he intentado muchas veces y no sí, me sale. Sí, ese a mí ya me salió. Y cuando tú vas en el Career Mode, ponte a ver el videito, eso te ayuda un montón. Antes de hacerlo, ellos te dan la opción, creo que si presionas el cuadrado, tú ves un video de la computadora haciéndolo y fíjate en el ángulo en el que está el taco y chequea todo eso y la descripción, porque ellos siempre te dan como que un hint de lo que tienes que hacer. Sí. Bueno, luego de todo eso y luego de que mi conexión se cayera y los muchachos siguieran grabando y yo regresara, vamos ahora a pasar a lo siguiente, que es la actualización de Club Platino. Y como toda la semana llega gracias al auspicio de Lulus Hoy. Esta semana 16 nuevos trofeos en nuestra comunidad, entre ellos está el del Silver PR, que sacó el platino en Godfather 2. Además, Neofixio se apuntó 5 esta semana, Dark Jera se apuntó 3, Punishment AB se apuntó 2, y entonces con un platino esta semana está por ahí John P, Apophis Boricua, Cyan Princess, Business Assassin y nuestro panita Moche, a.k.a. Gob Racer. El de Moche fue en Infamous 2, si no me equivoco. Ya lo sacó. Sí, yo creo que él lo comentó. Yo creo que le faltaba muy poquito, porque cuando yo hice la tablita de nosotros semanal, la puntuación no cambió mucho. Y pues mira, a lo mejor era que lo que le faltaba era un 3 o 4 trofeos nada más. Y eso es todo con el update de Club Platino. Alex, ¿te lees el comentario ahí? Un comentario pequeño. Wait. Déjame dar el update de Casa de Trofeo. Bueno. como leíste ahí, ¿cómo se llama? Silver y Johnny me han pasado por la piedra en trofeo. Yo estoy level 16 sin 60. Ellos ya se me fueron bien adelante porque están jugando, están sacando platino, están sacando un montón de trofeos, de verdad que me dejaron atrás. Y la que está atrás de mí es Saiyan Princess, que también me está alcanzando, así que ya también me va a pasar. Casa Trofeo estaba un poquito atrás porque la página que estamos usando para sacar los trophy cards, pues está teniendo problemas. Pero encontré otra ya que para mí es mejor, que es la de PSN Profiles. Así que las personas que deseen pertenecer a ese leaderboard, pues dejan un mensaje y yo los añado con esta nueva página que es Pieces and Profiles. Ya, pues ahora sí, Alex, ¿ya? Comentario ¿ya? de la semana pasada. Pues bueno, pues tenemos aquí un comentario que nos llega de Giovanni Ortiz y es en relación, ¿verdad? Dice aquí, en relación con las portadas de los juegos de deporte, la serie de FIFA Soccer de EA lleva haciéndolo de múltiple portada y más de un atleta desde hace mucho tiempo. Ya tiene muchísima razón, muchas gracias, Giovanni. A mí se me olvida, como yo no compro FIFA, se me olvida, pero sí es cierto, después que él lo mencionó en el comentario, me puse a pensar, es cierto, yo he visto carátula hasta con tres atletas. Y es cierto. Así que muchas gracias por la aclaración. Yeah. Es sobre los juegos de deportes que Alex mencionó que antes que la gente no los compra ni con, que no los toca ni con un palo. Así, el FIFA no está en esa lista, ¿sabes? FIFA aquí en Puerto Rico vende un poquito más que el fútbol americano. Uh-huh. O sea, el precio se mantiene bastante altito. Porque ya el fútbol aquí, el soccer, como tal, está teniendo un poquito más de auge en Puerto Rico. Uh-huh. Sí, eso sí. Bueno, pues ahora sí, vamos al cierre de YSP. Les recordamos que pueden encontrar este y otros episodios en psnpr.com, también en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Y también en el grupo PSNPR Comunidad. Por ahí siempre tiramos el link y en ese grupo es donde mantenemos la tertulia viva. Estamos ahí casi siempre durante todo el día y parte de la noche comentando de las noticias que salen y si alguien está buscando con quién jugar o tiene alguna pregunta de algo, siempre hay tremenda interacción ahí. Así que los invitamos para que pasen por ahí. Así que muchachos, este es el primer episodio oficial grabándose viernes, ya hicimos el cambio, por eso fue que tuvimos un montón de noticias, en esta ocasión pues cubrimos semana más dos días de noticias. Uh-huh. Ya, hoy en verdad que agarró velocidad la cosa, y pues vamos a estar publicando lunes, esperamos que así sea de ahora en adelante, que grabemos viernes o sábado, tenemos ahora mayor flexibilidad, si viernes no se puede pues se graba sábado. Y aún así tenemos domingo para editar y lunes pues se publica durante el día. Así que yo espero que se dé este nuevo itinerario para grabar. Hasta el momento ha sido un éxito. Última hora, última hora. Tenemos los dos nuevos personajes de PlayStation All-Star Battle Royale. Ya fueron revelados. Tenemos que son Heihachi, que es de Tekken, ¿verdad? Y Toro. Ese es el gatito. Ese es el gato, o el blanco gatito. O el negro. No me acuerdo cuál. Yo creo que es blanco, blanco. ¿De qué serie eso? Ay, yo no me acuerdo, pero yo sé que eso es de PlayStation. Es un IP de PlayStation. ¿De Parapa? Ellos salen en Cross Tekken. Sí, ellos salen en Cross Tekken, pero son IP de PlayStation como tal. Son japoneses, lo... Okay. Ahí los tienen, ahí tienen los dos nuevos personajes anunciados. Heihachi está chévere. Bueno, pues nos fuimos, gente. ¡Woo! ¡Qué viernes! I'm currently studying at UC Berkeley right now. But it's kind of odd, like, why I chose to even audition in the first place, because my major is civil engineering, which is not related to music. But I really like music. I want to make music my living. Talk to me, tell me your name. You blow me off like it's all the same. You lit it fierce and I'm ticking away like a bomb. Yeah, baby. Talk to me, tell me your sign. You're switching sides like a Gemini. You're playing games and now you're hitting my heart like a drum. Yeah, baby. She bangs, she bangs. Oh, baby, when she moves, I go crazy cause she looks like a flower, but she stings like a bee, like every girl in history. She bangs, Thank I'm you. Wasted by the way Thank she... Thank you. You can't sing, you can't dance, so what do you want me to say? I already gave my best, and I have no regrets at all. Good for you. That's good. That's good. That's good. That's the best attitude yet. And you know, I have no professional training of singing no. or dancing, so. Well, there's the surprise of the century. William, you're the best. You're the best. All right. Thank you so much. Thank you. Thank have you, a William. Great day.